Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, vídeo motero. Vamos a hablar de motos, de MotoGP y de en concreto del Gran Premio de Francia. No se puede decir que haya sido una carrera ultra vibrante, pero sí que se puede decir que han ocurrido bastantes cosas muy interesantes y dignas de tener en consideración para charlar sobre ellas. Así que vamos allá. Gran Premio de Francia. La verdad es que no sabría muy bien cómo agrupar el tema de la exposición que os estoy haciendo. No sé si por pilotos, por motos. Sí que han habido motos que han naufragado claramente, pilotos que se están consolidando claramente también. Vamos a empezar por el ganador, por Enea Bastianini y ya de paso, pues con la marca, con Ducati. Enea Bastianini ha hecho un verdadero carrerón desde el principio de la carrera. Pasadas muy poquitas vueltas, ya se sabía que el liderato de Bagnaia, de Pecco Bagnaia, iba a ser efímero y luego lo ha sido más aún, pero bueno, lo comentaremos en su momento. Y que tenía mejor set moto, piloto en el caso de Bastianini y su Ducati GP21. Bien, ¿qué ha ocurrido? Pues que Bastianini ha esperado su oportunidad, ha esperado el momento en el que claramente, Pecco Bagnaia ha estado aquejado de problemas con los neumáticos, ha tenido ahí, se percibía muchos movimientos en la bajada, se percibía que la moto no funcionaba muy bien y que probablemente fuera con un punto más de próximo al límite que el propio Enea Bastianini, la bestia, la bestia. La situación ha sido que ha llegado un momento de la carrera en la que Bastianini se ha visto capaz de adelantar a Pecco Bagnaia, lo ha adelantado y Bagnaia intentando mantener ese ritmo, primero se ha salido de pista, se ha ido largo y por último ha caído. Ha caído y además es una caída que tiene una importancia muy grande porque pudiendo haber conseguido una segunda posición en este campeonato tan igualado y en el que hay tantas alternativas, probablemente sea una situación muy difícil de superar. Porque se me antoja muy complicado el que sea fácil de recuperar 25 puntos. Se me antoja muy complicado. Bien. Digo, en caso de tener un problema, pudiendo acabar segundo, 20 puntos, me da igual. En todo caso, Pecco se ha ido al suelo, ha ganado Bastianini y probablemente era evidente que las motos oficiales de la marca no se veían capacitadas para ganar esta carrera por alguna cuestión, no me importa, probablemente porque el paquete GP21 aún sea más homogéneo que el GP22. Y Jack Miller ha conseguido hacer una segunda posición que le da un buen puñado de puntos y en estos tiempos de renovación, además en los que Pecco Bagnaia ha manifestado claramente que le gustaría que Jack fuera su compañero de equipo durante los próximos años. Y esto pues dice muy a las buenas de la calidad de Jack como probablemente como persona. Y como deportista y como piloto, es un piloto capaz de ir muy rápido. Y no todos están llamados a ser campeones del mundo, eso lo tenemos claro. En el caso de Jack, además, es un tipo de los que habla claro. Y bueno, siempre se ha mostrado contrariado de que siempre tuviera que demostrar que estaba capacitado para estar en un equipo de estas características. Yo creo que Jack se merece estar ahí y que probablemente en algún momento llegue su oportunidad con una moto que se adapte más a él que a cualquier otro y que tenga posibilidades de tener actuaciones más destacadas. Fijaos, más destacadas que estar en el segundo cajón del podium. Porque el tercer cajón del podium lo ha ocupado, el tercer escalón lo ha ocupado Aleix Espargaró con la Aprilia. Bien, es cierto que ha habido una caída de Pecco, que es lo que le ha aupado hacia ese podium, pero claro, estamos hablando de que ahora veremos la clasificación general, pero Aleix está en disposición de obtener este título. Y después de unas cuantas carreras, vamos a ver cómo estas motos que llega un momento durante la temporada en el que las otras tienen una mayor solidez mientras que otras decaen en su rendimiento. Vamos a ver si no es el caso de Aprilia. Romano Alvesiano ha comentado, el team manager ha comentado que la moto está en forma, que ellos tienen claro cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus hasta dónde pueden llegar. Y esto me parece muy, muy interesante. El que, por desgracia, parece naufragar por momentos es Maverick Viñales. Y me da mucha pena, porque es un buen piloto y me da pena, me da pena. Y es un piloto capaz de ganar carreras, ¿eh? Vamos a ver, estamos hablando de una categoría en la que no hay entrenamientos, prácticamente pretemporada y muy poquitos, son test. Y una moto, pues que no siempre todo el mundo le ha sabido sacar el rendimiento. Y eso tenemos que tenerlo claro también. Vamos a ver cuánta es la paciencia de todos. Y esto creo que redundará en beneficio. Debería de justificar y dar tiempo y un poquito de oxígeno a Maverick, que creo que lo está necesitando. Por otra parte, todo parece indicar que Aleix ha encontrado la aguja que le pincha para pilotar más fuerte cada vez. En todo caso, Aprilia está haciendo un papelón absolutamente espectacular en la categoría, papelón en el buen sentido. Y vamos a ver cómo evoluciona todo a final de temporada. Al año próximo, en el año próximo ya no tendrán concesiones, ya tendrán menos motores para hacer las rotaciones, así que bueno, y podrán introducir menos cambios aún. Así que esperemos que la base ya quede consolidada. Y de todas formas, no está nada clara la continuidad de Aleix Espargaró en Aprilia para el año próximo. Podríais decir, pero qué tontos que son, jamás nadie había podido llevar una Aprilia MotoGP tan alto. Sí, seguramente tendréis razón si decís esto, pero por otra parte, Aleix es un piloto ya mayor, es un piloto mayor, y probablemente mirándolo desde la frialdad de hacer lo mejor y no hacer lo que te indique el corazón, pues probablemente en Aprilia están diciendo, vale, tú puedes quedarte con estas condiciones, pero evidentemente no te vamos a dar las condiciones económicas de un piloto, pues como podría ser en este momento, pues Alex Rins, por ejemplo, o Joan Mir, pilotos, uno en el caso del segundo campeón del mundo. En fin, vamos a ver cuáles son las pretensiones. Por otra parte, Aleix Espargaró dice, bueno, yo a mi edad podría hasta retirarme, así que si me dais lo que necesito para no sentirme como un piloto retirado, pues entonces continuaré. No sé si va a ser fácil, no sé si va a ser fácil el entendimiento. En todo caso, sería una lástima, pero yo también comprendería ambas partes. No tendría muy claro por cuál decidirme, sinceramente. Sinceramente, creo, si me pedís que me moje en este asunto, pues probablemente, quizá la apuesta por un piloto de presente digo, ¿eh? Y habría que enfocar muy bien a Joan Mir y Alex Rins, ¿eh? Porque como decía el manager de Alex Rins, como Pol Espargaró renueve por Honda, nos lo vamos a ver muy mal. Así que no sé, vamos a ver. Perdón, he dicho el manager de Joan Mir, porque en todos. En fin, en el mundillo se comenta que Joan Mir podría tener conversaciones avanzadas con HRC. Vamos a ver, yo no lo tengo tan claro, pero bueno, bien, vamos a ver. En todo caso, bravo por Aprilia y está ahí, sigue ahí. Vamos a ver cómo va toda la temporada. Creo que es un caso en el que hay que ver carrera a carrera y ver cómo evoluciona todo y oye, felicitarnos y maravillarnos porque han conseguido alcanzar ese nivel, claro que sí. Bien, pues mira, ya que estábamos hablando de Honda, naufragio total y absoluto, esta moto tiene momentos en los que nada parece poder hacerse para que funcione mejor. Y es un comentario que han hecho algunos especialistas. Y probablemente tenga razón a tenor de los resultados que han ido obteniendo. En algunos lugares han tenido una posible buena actuación y en otros ha sido absoluta y rematadamente imposible. De hecho, solo Mark parece capaz de sacar algo de rendimiento, pero también hay que reconocer el talento natural de Mark Márquez, ¿no? Las quejas son las mismas. Todos los pilotos, todos los pilotos, aunque no ha trascendido exactamente el porqué, coinciden en cuál es el mal. Así que vamos a ver, probablemente todo el mundo comenta, y si queréis mi modesta opinión en la vista de las imágenes y con lo poco riguroso que puede ser eso, pero da la sensación de que es una moto que tiene un exceso de agarre en su zaga, en su parte trasera. Me da la sensación de que tiene un desequilibrio muy grande y que esto se intenta compensar con la aerodinámica en ocasiones. Pero esa conjunción cuesta mucho de llegar a conseguirla. Así que no sé cómo va a ir esto, pero parece ser que Mark tenía razón y el problema de esta moto es un problema conceptual. No es tanto un problema puntual de algún elemento que compone el conjunto, sino del concepto. Del concepto. Vamos a ver, si por Mark fuera, estaríamos hablando de una moto sin control de tracción prácticamente, muy corta, muy alta, estaríamos hablando de una moto de esas características que no es para nada lo que está resultando puntero en otras marcas en MotoGP. Así que creo que el dilema se va a ver una vez más, creo que se va a ver una vez más, y es, o hacemos una moto para Mark y que gane un título. Si es que físicamente está en su máximo, que yo lo dudo también, yo lo dudo también. Y además lo dudo bastante. O hacemos una moto para todos y nos revestimos de humildad y paciencia hasta que llegue un piloto que sea capaz no, que congenie con ella y la pueda llevar más adelante. No sé cómo va a estar. Creo que la última apuesta sería la de Joan Mir. La apuesta posible. Es un buen piloto, es un piloto que suma puntos, se va poco por el suelo, aunque no ha sido así en esta ocasión, pero bueno. Bien, pasando de Honda y su desconcierto, ahora volvemos a una, bueno, vamos a una marca, Yamaha, la única Yamaha que parece andar correcta y de una manera eficaz es la de Fabio, el equipo oficial Fabio Quartararo, y en esta ocasión solo tenía una posibilidad de vencer y era escaparse desde el principio. No lo ha conseguido y han habido otros que también tenían esa opción como idónea dado un campeonato con una igualdad mecánica tan grande. Igualdad de prestaciones, no igualdad mecánica, igualdad de prestaciones tan acusada. No lo ha conseguido, no ha tenido opción. En la recta perdía, en las curvas los demás estaban prácticamente a nivel. Y es que me da la sensación que durante este año todo se va a igualar más aún, ¿vale? Los equipos van a acabar poniendo mejor las motos a punto en su parte ciclo. Y me da la sensación de que la falta de motor a Fabio se le va a hacer muy larga esta temporada con el tiempo. La semana que viene o la otra, próximo Gran Premio en todo caso es Mugello y bueno, no os quiero contar en aquella recta lo que puede suceder. Pueden sentarse a tomar un café tranquilamente, continuar y que la Yamaha no haya llegado aún. Eso como decía un buen amigo mío, ¿no? Hay circuitos en los que los tiempos los tienes que tomar con calendario en vez de con cronómetro. Pero bueno, veremos, igual nos sorprende, ¿eh? Oye, igual montan un paquete aerodinámico mucho menos severo y consiguen con desarrollos largos ponerse a rueda, no lo sé, pero bueno, en principio no lo parece que Mugello sea el escenario más propicio para Yamaha hoy por hoy. Por lo demás, Fabio ha hecho una gran carrera, dadas sus posibilidades, y bueno, pues ahí está, y ahí está en la pomada, ahí está luego veremos las clasificaciones y las diferencias de puntos, pero ha sumado puntos, que era lo que tenía que hacer en un lugar que, aunque estaba predestinado para ganar, durante los entrenamientos se ha visto que no iba a poder ser así tan fácilmente, que ha ganado una moto que probablemente tenga las características de ser menos homogénea, pero que al final ha sido la más eficaz, que como ha sido la Ducati. En fin, no sé, veremos. Como siempre, es toda una igualdad muy grande y yo creo que es cada vez más difícil hacer pronósticos y sobre todo también sacar conclusiones. Sinceramente, creo que es más complicado. Bien, vamos a Suzuki, los dos pilotos al suelo. Nada, 0 puntos y con un desquiciamiento muy, muy, muy acusado, al menos en el caso de Alex Rins, mucho más temperamental, que fue el que primero se fue al suelo, y del resto de componentes del equipo. Los mecánicos están absolutamente consternados. Los pilotos están desquiciados completamente, con una dificultad importante para mantener la concentración en muchas fases de un gran premio, que va desde que llegas al circuito hasta que te vas de él. Y evidentemente, con el futuro pendiente de un hilo, con toda la parrilla por renovar y con un conjunto muy escaso de sillines a los que poder acceder, pues es que lo tienen complicado y la presión es enorme. A lo mejor quieren destacar por encima de todos cuando es imposible. Por otra parte, no tienen nada que perder. Es una situación muy, muy difícil. Además, en la primera cuarta parte de la temporada. O sea, lo que ha hecho Suzuki, lo que ha hecho Suzuki no tiene absolutamente ningún sentido. Porque si pensaban hacerlo, se comunica a los managers de cada uno de los pilotos. Y se hace público a final de temporada que no pasa nada, no pasa nada. Y los pilotos van colocándose y no tienen la presión de la prensa, de la afición, no tienen esa presión añadida. Yo creo que se ha hecho rematadamente mal, pero mal de verdad, y que eso va en perjuicio de los pilotos. Yo creo que con Alex y Joan hay que tener paciencia, hay que echarles una manita dentro de lo que sea posible, modestamente como afición, porque el calvario se les va a hacer muy larga la temporada, muy, muy, muy larga, muy larga. Y tienen una buena moto, ¿eh? Pero me da la sensación de que el desconcierto es grande. Bien, KTM ni se le ha visto ni se le esperaba, así que vamos a obviarlo. Y por lo demás, yo creo que prácticamente podríamos pasar a la clasificación de la carrera, que paso a mostraros. Evidentemente, tengo la chuletita de móvil en la que ha ganado Enea Bastianini, Jack Miller, Aleix Espargaró han completado el podium. Fabio Quartararo, cuarta posición, como he dicho antes, un buen puñado de puntos. Por cierto, se comentaba que probablemente, muy probablemente, Fabio Quartararo llevara unas presiones de neumático, sobre todo el delantero, no sé por qué dicen ilegales, no sé por qué por ahí se dice que son ilegales, pero unas presiones no recomendadas por el fabricante de los mismos, por Michelin. Ahí lo dejo. Johan Zarco, quinta posición, con una muy buena remontada, por cierto. Marc Márquez en sexta posición y sin posibilidad de avanzar más. Nakagami a continuación. Brad Binder, Luca Marini, que está haciendo muy buena temporada el chaval. Está haciendo muy, muy buena temporada y probablemente tenga el problema de sacarse de encima su calidad de hermano de Valentino. Así que, bueno, pues esperemos que nada, Luca Marini lo está haciendo bien. Yo creo que está haciendo una buena temporada. Pol Espargaró completamente perdido, perdido en la undécima posición. Bezzecchi en la decimosegunda. Decimotercera, Fabio Di Giannantonio. Alex Márquez más perdido aún. O sea, vamos, imposible, de hecho es uno de los sillines calientes esta temporada y para la próxima posiblemente ese hueco esté libre. Así que nada, Dovizioso decimosexto, pues nada, pues dándose una vuelta por allí y Darin Binder que no ha tenido mejor suerte cuando ha hecho un buen papel. Así que nada, Franco Morbidelli en el equipo oficial de Yamaha decimoquinto, sin posibilidad de avanzar. No han finalizado la carrera Pecco Bagnaia, Raúl Fernández, Miguel Oliveira, Remy Gardner, Joan Mir, Alex Rins y Jorge Martín. Jorge Martín que se va solo también. Está haciendo unas últimas carreras un poco. Ah, en fin. Bien, clasificación del campeonato. Lo lidera Fabio Quartararo, que con su cuarta posición ha quedado ya muy cerca. ¿Adivináis de quién? De Aleix Espargaró. Sí, señor. Sí, señor. porque esto ha beneficiado sobre todo a Aleix esta carrera. Es el que más puntos, cuya ventaja más útil ha resultado con el resto de sus rivales. Así que en primera posición con 102 puntos, Fabio Quartararo, segunda Aleix Espargaró con 98 a 4 puntitos. Genial. Tercero Enea Bastianini con 94 puntos y ya amenazando muy, muy, muy seriamente a 8 puntos del liderato. O sea que muy bien. De hecho, va muy por delante de Pecco Bagnaia, que en esta carrera, como he dicho antes, no ha sumado. Bien, cuarto, Alex Rins. Qué lástima, porque estaría ahí. Es que fíjate, estaría en la tercera posición del campeonato. Pero bueno, bien, mira, no ha podido ser. Jack Miller, además, sus circunstancias son muy diferentes al resto. Jack Miller, quinto, calladito, calladito, ahí está, en esa quinta posición, que no es una mala posición para una categoría como MotoGP. Johann Zarco, sexto, calladito también y poquito a poco, igualando a Jack, que es del equipo oficial. Y además, la meta de Johann Zarco siempre ha sido la de obtener un sillín en la moto oficial, en el equipo oficial. Pecco Bagnaia ha bajado a la séptima posición, que está justo con los mismos puntos que Brad Binder. Sorprendente, muy sorprendente. Joan Mir, noveno, con bastante. Bueno, no, no está mucha diferencia. Estamos hablando de 15, 20 puntos. O sea que Marc Márquez, décimo, y le cuesta mucho remontar. Mucho, mucho remontar. Miguel Oliveira, Pol Espargaró, Maverick. Nakagami, Jorge Martín, Luca Marini, Morbidelli, Bezzecchi, Márquez, el otro Márquez, Dovizioso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos a ver cómo resulta todo esto y vamos a esperar al Gran Premio de Mugello, en el circuito de Mugello, en el que las carreras siempre son espectaculares y donde vamos a ver claramente dónde hay un motor, dónde hay una aerodinámica más cuidada y dónde vamos a ver cómo la moto marca la diferencia. ¿De acuerdo? Bien. Nos vemos entonces. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en el siguiente vídeo.